acumula el proyecto. En las últimas horas, el administrador del Canal de Panamá, José Luis Quijano, ha matizado sus palabras sobre el desvío presupuestario. Quijano afirma que el canal no se niega a pagar, pero pide que las modificaciones estén convenientemente justificadas. El canal se ha comprometido que en la medida de que hay un fallo en la que el canal tiene que pagar, el canal va a pagar. Nosotros no hemos dicho que nada más vamos a pagar 100 millones o 200 millones o 300 millones, simplemente que decimos que cada dólar que ellos ponen en reclamo tiene que estar bien sustentado. Pasa a disposición de la Audiencia Nacional el yihadista detenido hoy en Málaga por participar en la Guerra Santa en Siria. Se llama Abdelwahid Sadiq Mohamed, nacido en Ceuta hace 28 años. Ha sido arrestado en el aeropuerto de Málaga tras bajarse del avión que lo traía de Estambul. Cuatro personas han muerto y una ha resultado herida de gravedad a causa de avalanchas de nieve en diferentes puntos de los Alpes suizos en la región de Valais, a pesar del aviso de las autoridades sobre el riesgo de aludes. El suceso más grave tuvo lugar cerca de la localidad de Mas, donde se produjo una avalancha a una altitud de 2.400 metros que arrastró a un grupo de 6 excursionistas. Dos de ellos murieron, además del guía que les acompañaba. Mañana en Andalucía los cielos van a estar poco nubosos o despejados, las temperaturas sin cambios significativos. A esta hora se registran 13 grados en Ayamonte, 12 en Vejer de la Frontera, 8 en Abla. Son las 10:03. RAI es información. RAI es música. RAI es servicio. RAI es fin de semana.